Treuco, Utracán, Lima y Magui, Danloventue, Quilcalco, Pueden, Caleu, Caleu, Quemu, Quemu, no hay trenel. Chapaleu, Fura, Rico, Rancul, Curacul y Huelcale, Maira, Coconelo, Chanileo, Catrilo, Guatrache, son los destinos de mi vagar, que te convido con mi roquear. Lo que ayer fuera Manuel Bapú, me fui inspirado a arribar luz. Cruzo con rumbo a buena esperanza, con el recuerdo de las patriadas. Abrazo firme la bandera alta, Roberto Trapa en el Valle de Hacha. Lo que ayer fue de Eva Perón, máquina historia al corazón. Alegrarán los habitantes de Victorica hasta Catriel, de Pichihuica en Sacuchillocó, de Pico Macachín y Telen. Son los destinos de mi vagar, que te convido con mi roquear. Lo que ayer fue el Manuel Bapú, me fui inspirado.